en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están, cucos y cucas? Hoy, lunes 28 de enero del 2019. Estamos hoy con un invitado muy especial e importante que nos va a contar un poquito de su emprendimiento. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Yo, súper. Buenos días, queridas cucas y cucos. Bienvenidos una vez más a Sacarte los Cucos esta semana. Soy José Andrés Rivera y hoy día vamos a tener un programa súper, súper chévere. Quiero desearte que tengas una semana espectacular. Esta semana es para que cierres negocios grandes, para que generes nuevas ideas, para que abras nuevas puertas y que realmente tus objetivos se vayan encaminando y cumpliendo. Y por qué no, dar un paso más para cumplir tus sueños. ¿Cómo fueron esos exámenes, Liz? Ahí bien, ya esta semana es la última, es la definitiva. Eso, esta semana sí. Dan notas. Aún, con que no te jales un semestre nada más. Fui sacada los cursos desde el anterior lunes. Sí, no, sí estaba tenaz, la Liz estuvo, pero complicada esta semana. Te recuerdo que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 099-998-2849, escucharnos también por 100.9 FM, 940 AM, www.radiocc.com y descargarte la aplicación desde el Play Store, que la encuentras como Radio CCE HD. Nos vamos entonces, Liz, ¿con qué? ¿Con el pensamiento de la semana? Así es. Majo, buenos días. Muchas gracias. Pensamiento de la semana, por favor. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. Esta semana tenemos un pensamiento súper, súper chévere y vamos a conversar acerca de cómo generamos los hábitos que tenemos en nuestro día a día. Y el pensamiento dice lo siguiente: somos lo que hacemos de forma repetida. Por tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo griego de conocimientos enciclopédicos, fundador de la lógica como ciencia y de varias ramas concretas del saber. Está considerado, junto a Platón, con el determinante de gran parte del pensamiento corpus de creencias del pensamiento occidental del hombre corriente. ¡Qué genial pensamiento! Muy bien escogido, mi querida Liz. Realmente somos personas de hábitos. Claro. Así nos formamos, así nos hemos venido educando, hábitos adquiridos, hábitos creados. Pero de una u otra manera lo que repetimos, sin duda alguna, es lo que hace lo que somos. Hoy nos acompaña una persona que sabe mucho de esto, porque realmente tiene un hábito de emprender y emprender y emprender en todas las actividades que realiza. Nos acompaña el día de hoy Roberto Quimbita. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias, Andrés. Liz, ¿cómo estás? Buenos días, gracias buenos por la días. Invitación. A ver, emprendimiento, la mayoría de personas cuando no conseguimos, no vemos un futuro prominente en nuestro país, emprendemos algo diferente, fuera de lo común. Sí. Eso es lo que es un emprendimiento para nosotros. Chévere, genial. Mira, qué interesante lo que me dices, ¿no? Porque justo veía yo este fin de semana un video de Eugenio Derbez. Todos creo que conocemos a Eugenio Derbez. Y él contaba un poco su historia, ¿no? Y él decía en este video, me impactó mucho la historia porque me gustó esto que se empata con lo que tú dices, Robert, de crearse las propias oportunidades. Él decía que golpeaba puertas, ¿no? Y golpeaba puertas y se iba a la televisión, se iba al cine, se iba a todos los espacios grandes para que le contraten como un actor. Entonces, buscaba y buscaba y buscaba y buscaba y buscaba, y nadie lo contrataba como actor. Siempre le cerraban la puerta. Sí, siempre le cerraban la puerta. Entonces él dijo, bueno, entonces yo voy a dejar de ser el contratado para ser mejor el contratante. Entonces contrató una persona que le asesore, le ayudó a escribir un guión de su película, y ahí nace esta primera película de la niña, ¿cómo no se llama? No se aceptan devoluciones. No se aceptan devoluciones. Esa es su primera película. Entonces él dice, yo empecé de, ya era un poco conocido en televisión, dice, pero igual yo golpeaba puertas, claro, puertas. O sea, él para entrar en televisión golpeaba puertas hasta que él creó su propio espacio y empezó a venderlo. Después para el cine dice lo mismo, ¿no? O sea, nadie me abría puertas como actor, entonces busqué yo crear mi propia oportunidad. Diseñé lo mío, contraté y lo hice. Donde el protagonista. Claro, y de ahora, imagínate, para pasar al cine en los Estados Unidos, dice que estaba haciendo lo mismo. Dice, inconscientemente me puse a hacer lo mismo, que era golpear puertas para ver quién me contrataba. Y después dije, no, voy mejor a aplicar la fórmula que ya me funcionó, que es crear mi propia oportunidad. Y es justamente lo que tú nos comentas, y yo creo que es ese hábito, Roberto, de repetir estas acciones de excelencia, el que realmente nos va a llevar a crear esas oportunidades. Cuéntanos un poquito, Robert, ¿cómo te parece el pensamiento de la semana? Somos lo que hacemos de forma repetida. Es decir, que por lo tanto la excelencia no es un acto, sino es un hábito. A ver, si vamos por lo que es una forma repetida, la vida es un constante, que te levantas, haces todo repetitivo. Te levantas, te aseas, desayunas, es una rutina, ¿no? Usual que se le conoce de todos los días. Pero si vamos a lo que es un acto de diferencia del hábito, el hábito te muestra que eres diferente a las demás personas. ¿Cómo te demuestras diferente? Cuando estás con tus amigos, tus familiares, te demuestras cómo te desenvuelves afuera. Es decir, que podríamos decir que hacer una rutina diaria es distinto a tener un hábito diario. Por supuesto. La rutina diaria es todas las cosas que haces monótonamente. Ya, mecánicamente en esa parte. En cambio, cuando tú haces los hábitos, son los hábitos que te demuestran que eres diferente a las demás personas. ¿Y cómo tú demuestras estos hábitos? Saludando, haciendo las cosas bien, alejándote de las personas que demuestran que son, puede decir en una palabra, medios banales. Más o menos en esa parte se podría quedar en eso de las diferentes personas. Chévere. Se le pone como punto. Es decir, entonces, que podemos realmente crear hábitos para marcar la diferencia. Yo quiero que te cuestiones por un momento, ¿qué hábitos o qué rutinas son aquellas que practicas en la empresa? En la mañana, los lunes, ¿qué es lo que haces? Los martes, los miércoles, los jueves, en las tardes, al mediodía. ¿Cuáles son tus rutinas o versus tus hábitos que tienes en tu empresa, en tu negocio o en tu trabajo, y que realmente hacen que tu vida se empiece a potenciar, o realmente están haciendo que tu vida se detenga o se limite? ¿Cuáles son esos hábitos, mi querido Robert, que tú crees, desde tu experiencia, desde tu forma de ver la vida, que una persona que emprende, tú decías, bueno, o sea, emprender es hacer algo más allá, ¿no? ¿Qué hábitos tendríamos que desarrollar las personas para lograr emprender de una manera efectiva? Primero, tener un apoyo moral. A ver, cuando yo empecé la empresa, yo tenía pensado trabajar como guía de turismo. Sí. Lastimosamente, las empresas se te cierran y escogen a las personas diferente color, diferente estudios, hasta a veces también pesa los estudios. Los hábitos que yo empecé con la empresa fueron diferentes. El apoyo que me realizaron mis padres fue genial. Me dijeron, voy a hacer esto como una empresa. Mi empresa se llama Catitour, aparte que tengo otra adicional que es Paradise Travel, con mi gran amiga, espero que me estés escuchando, Belencita, te quiero mucho. Saludos a Belencita. Por supuesto, gracias Belencita, y también mi pequeño nanito Samuel. Los hábitos empezamos a ver, ¿qué se puede mostrar en el turismo diferente para escuelas? Claro. Para escuelas. No el monótono ir al centro histórico, iglesias, conventos, monasterios. Explotar ese diferente que es. En la escuela, las cuatro paredes, como nosotros le tomamos, las cuatro paredes te enseñan a leer, escribir, saber números, historia y pare de contar. Los estudios ya no es excelentemente dentro de la institución, sino fuera, vivencial, más experiencia en eso. Los hábitos que nosotros tomamos como empresa es tener el día específico, el lunes vamos a visitar escuelas, Martes vamos a visitar colegios. Miércoles, CDIs. Jueves y viernes, la planificación de lo que se visitaron todas estas escuelas. Cuando es un intermedio de realizar las salidas pedagógicas, como se las conoce, planificamos 1, 2, 3 días con antelación con los compañeros guías. Y eso mandamos el resultado a los compañeros docentes, quién va a ir, el horario específico de la salida, los lugares donde vamos a visitar, los lugares donde van a lonchar y, por supuesto, los guías que nos van a acompañar. Las debilidades de la empresa, a veces, te hablo personalmente, por lo que es la competencia. Saben muy bien que la competencia no es muy sana, que digamos, y también es un poquito tediosa, sería la palabra concreta. Y las fortalezas que nosotros tenemos es reunirnos para planificar, modificar las rutas donde esté la competencia tratándonos de ganar. Sería una competencia, ¿cómo te podría decir? Una competencia recta. Pero con este ámbito, como has de haber escuchado, claro, también, es complicado. Una competencia con propósito, o sea, realmente desde una... Bueno, no con el propósito de competir, sino más bien desde mi propósito de vida, porque realmente, o sea, cada uno de los emprendimientos, cada una de las empresas, cada una de las organizaciones, yo creo que todos tenemos que de una u otra manera enfrentarnos con esto de la competencia. Siempre, siempre. Me sucede a mí, viejo, que tengo yo en el área en la que yo trabajo, mucha gente que confunde el tema del coaching, el tema del desarrollo personal con show, que confunde mucho con, no sé, con espectáculo. Un showman más o menos, sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, claro que eso a primera vista impacta, ¿no? Entonces yo me imagino que debe generar buenas ventas. Sin embargo, a la larga, el resultado que se obtiene a través de la aplicación de la metodología no es el mismo. Entonces, sí genera un poquito de si cabe el término, de dañar un poco el mercado. Ahora, ¿qué ha sucedido? O sea, es fundamental lo que tú dices y me encanta esto de generar hábitos de transmitir ese mensaje. O sea, más allá de hacer una compra y venta de cursos o una compra y venta de programas de visitas o de turismo, yo creo que uno tiene que ser transmisor de ese talento, o sea, transmisor de ese mensaje, del por qué yo decidí hacer esto. Entonces, eso nos saca de ese mercado. O sea, realmente eso nos saca de ese mercado. Y si tú que nos estás escuchando estás en ese mercado en el que es como una selva, ¿no es cierto? Donde hay lagartos, culebras y cualquier tipo de fieras, la mejor sugerencia que te puedo dar o que podemos darte es que salgas de ese mercado. Y uno a veces, ahí es cuando tiene que enfrentar el miedo, ¿no? Y decir, hijo, pero si es que salgo de ese mercado, o sea, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿A quién le voy a vender? Y créeme que es... que fuera de ese mercado es un mercado, hay un mercado mucho más amplio, por supuesto, de gente que conecta con tu propósito y que realmente está dispuesta a incluso pagar mucho más. Mira, yo te cuento, yo me dedicaba, soy honesto y a todos mis clientes les digo lo mismo, ¿no? Yo pasaba yo hacía compra y venta de cursos, realmente, compra y venta de cursos. O sea, eso era lo que yo hacía hasta hace unos 2 años aproximadamente. Pero luego que empecé a darle las vueltas a las cosas y salí de ese mercado, realmente, o sea, sí fue enfrentarse a ese miedo. Y realmente ahora, o sea, pasé de tener 1 o 2 cursos quizás mensualmente por poner un promedio, de vender mensualmente por poner un promedio, pasé a tener en muchas de las ocasiones 1 o 2 en el día. Entonces, ¿por qué? Porque cambió completamente el servicio, cambió completamente la propuesta y conecté con otro tipo de mercados. Entonces, no, nunca me vas a ver haciendo show ni nada en redes. Y a veces yo les veo a los colegas y respeto mucho lo que hacen. Sin embargo, yo creo que se puede hacer algo de mucho mayor calidad y con mucho mayor impacto. Y no lo digo yo. Gracias a Dios, tengo el respaldo de mis clientes con los que he trabajado. Que es lo más básico, principal. El cliente siempre te da la razón. Ese siempre te va a dar la razón. Claro, y él te va a decir si eres bueno o si eres malo. Y te recomienda también para seguir adelante. Así es, correcto. Chévere, chévere, mi querido Robert. Qué genial, qué bien que empezamos este tema esta mañana hablando de hábitos proactivos, de hábitos positivos que realmente, si los repetimos, en nuestro día a día o en nuestra planificación semanal, mensual, trimestral, etcétera, realmente van a potencializar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Nos vamos con la primera pausa musical en nuestro programa. ¿Y qué música, qué canción, qué la canción tienes, es, mi querida Liz? Estás desorientado, José. No estoy desorientado, sino que estoy preguntando porque no sabía, no me mandaste el playlist del día de hoy. Entonces, ya, yo te digo, desconozco. Porfa, Majo, la canción es Beso de Josan Lo. Muy bien, adelante, por favor. Sacándonos los cucos del día de hoy, 28 de enero del 2019. ¿Por qué estoy desorientado, Liz? No sé, así te veo desde hace días. No, estoy medio que con las ocupaciones. Ya, ya. Sácate los cucos. Sí, sí. Ahora me la saco los cucos. Chévere, seguimos entonces sacándonos los cucos con nuestro invitado del día de hoy, Roberto Quimbita. Cuéntanos, Robert, él es un empresario del turismo en la ciudad de Quito. Tiene su agencia de turismo, bueno, tiene dos emprendimientos realmente, que yo creo que hacen una labor muy, muy interesante, sobre todo con los niños. Me gusta mucho el tema de la parte, no solamente del tema turístico de ir a conocer, sino del tema turístico, pero ir a aprender, a descubrir, y comprender. Vivir, a comprender. Entonces, me gusta mucho esa visión. Cuéntanos un poquito, Robert, de qué se trata tu emprendimiento. Pero bueno, más allá, ¿qué cucos tuviste que vencer? ¿Cómo empezaste? ¿Hace cuánto empezaste? ¿Qué puertas se te cerraron? ¿Cuáles se abrieron? ¿Cuánta suela tuviste que gastar? Chuta. A ver, empecemos desde el inicio. A ver, yo estudié turismo histórico cultural en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias. Desde ahí comenzó mi gran anhelo, mi gran sueño, porque nos comenzaban a mandar, nos mandaban a hacer lo que eran las pasantías. Uh-huh. Me hice pasantías en la Compañía de Jesús, San Agustín, San Francisco y en el Museo de Cera. En el segundo año, mi tío, que ojalá que esté saludando, hola Javier, me consiguió para hacer las prácticas en una agencia de viajes que se llama De los Gatitos. Ya. Súper espectacular. Desde ahí se me comenzó a venir la idea, porque yo tengo que estar sentado en una oficina si no es parte mía. Claro. Porque tengo que comenzar a escuchar a otras personas que solo conozco. ¿Por qué no me salgo y lo realizo de mi parte? Propongo. Y me propongo. Comencé a visitar museos y comencé a coger la idea de, a ver, entonces, formemos algo. Pues esto nace cuando estabas en la U todavía. Por supuesto, no estaba en la U. De ahí cogí las rutas, comencé a ver los museos y me comencé a pegar a lo que es el Distrito de Educación y el Ministerio de Educación. Tomando esos parámetros, comencé a sacar diferentes rutas. Iglesias, conventos, monasterios, CDIs, ¿qué es lo que viene en la ruta incluido? El transporte, las entradas, los guías, los compañeros guías, que son una familia espectacular. Sin ellos no podríamos trabajar. Sí. Y también ellos son parte de nuestros, no son nuestros, ¿cómo puedo decirle? Trabajadores, son nuestros compañeros y grandes amigos, que con ellos no avanzaríamos nada. De ahí comencé yo a caminar y gastar bastante suela, demasiado. Te podría decir que yo gastaba en los 2 meses unos 3 pares de zapatos. Porque literal, sí. Caminaba duro. ¿Por qué? Porque no te vas a poder sentarte en una oficina y que te lleguen los clientes a ti. Así es. Tienes que comenzar a buscarle desde el pequeño. Yo trabajo hasta ahora, trabajo con una pequeña escuelita que es por Guamaní, que me abrió la primera puerta. Con eso trabajé, hasta ahora trabajo. Les tengo un afecto especial. Se llama la escuelita Abraham Lincoln Larre en Guamaní. La licenciada Gabriela es la señora rectora. ¿Qué puertas se me cerraron? Se me cerraron bastantes. Bastantísimas. Cuando yo me gradué, fui a dejar full carpetas. Trabajar. Para trabajar como guía, por supuesto. Pero ¿qué me pedían? Full experiencia. Salido de la universidad, no vas a tener mucha experiencia. Es lo peor que te puede dar. Caso Liz, tú sabes cómo es. Claro, sí. Yo he visto, bueno, siempre ojeo el periódico, no solamente por el tema noticias, sino que voy echando también un ojo a ver qué hace la competencia y cosas por el estilo, ¿no? Y veo, hay a veces unos anuncios increíbles, ¿no? Se necesita joven de 20 años con título, con experiencia de 5 años en cargos similares. Y digo, ¿a qué horas tienes esa experiencia? No, si es que tú no trabajas, si es que tú sales de la universidad para afuera, el cuco está afuera. Siempre el cuco te está afuera. Y el cuco te está esperando para comerte. Sí. Si es que tú estudias y trabajas a la misma vez con tu emprendimiento, el cuco cuando ya te gradúas ya no. En cambio, tú eres el cuco que le vas a comer a los demás. Claro. Desde ese punto de vista lo manejo yo de lo que es de la empresa. Las puertas se me cerraron demasiado densos. Ministerio de Turismo. Siendo el Ministerio de Turismo que tiene que ser la parte importante de las empresas. El que lidera. El que lidera. La Superintendencia de Compañías. Es lo peor que puede existir. Lastimosamente dice que son los pioneros en esto. Te ponen unas trabas para no poderte dejar desarrollar. Los señores abogados. Yo tengo mi tía que es doctora en jurisprudencia, pero mi tía me indicó diferentes abogados y ellos te ponen peor el pie. Sí. El municipio. Claro. Permisos, bomberos, son los bomberos, son los peores. Estoy hablando más o menos, conoces cómo es esta circunstancia. Realmente, o sea, voy a hacer un comparativo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar y de dictar cursos en otros lugares donde me encuentro con emprendedores y veo realmente que o sea, hay muchas, si cabe el término, permisos, o sea, hay demasiado papeleo para montar una empresa, para montar un negocio. Realmente yo creo que debería ser mucho más ágil, incluso hay lugares donde los 5 primeros años no pagas impuestos, cosas por el estilo. que realmente fomentan el emprendimiento. Por supuesto. Ahora, conociendo y escuchando tu experiencia y conociendo también de cerca, porque lo he vivido y me ha tocado hacerlo igual, sí es complejo. Demasiado complejo, yo diría, porque ellos, en vez de darte la mano, aparte que te cierran la puerta, te dan una puñalada por las espaldas, porque dices, es que tú no tienes esto, no te vamos a dar el permiso. Tienes que gastarte tiempo, dinero, pedir diferentes créditos. Bueno, en este caso no he pedido créditos, sino que mis papás han sido la base fundamental para lo que es la creación de esas dos empresas. Y también la base fundamental es mi gran amiga y compañera María Belén Molina. Ella es la codueña de la otra empresa, lo que es Paradise Travel. Uh-huh. Ella siempre ha estado ahí. Por supuesto que los dos tenemos, ella tiene también su trabajo aparte. También trabaja en eso, lo que es de la empresa. Uh-huh. O sea, más o menos tenemos dos visiones diferentes. Ella de trabajar en lo que es lo profesional de ella también, pero también estar a cargo de la empresa. Más o menos estamos hablando que dos personas pueden hacerse cargo de diferentes cosas. Creo que está ahí la mentalidad. Ahí está la mentalidad. Voy al punto del... ¿Por qué se me cerraron varias puertas? Porque más o menos, como tú debes de saber, la competencia no es muy legal, que digamos. Tienen un precio establecido y piensas que tú... seamos francos. Tengo un valor X, más o menos unos $10. Y la competencia te baja 7. ¿Y cómo puedes competir desde ahí? Claro. ¿Cómo te vas a poner en esas bases sustancial que tú pierdes $3? En cambio, las puertas que se me han abierto desde hace mucho tiempo atrás, estoy hablando 6 años de lo que es la empresa Catitur y lo que es 4 años para Dice Travel, nos han abierto las puertas por las recomendaciones, por el trabajo, por la puntualidad, por la seguridad, por supuesto, que hemos brindado, por los proyectos que nosotros le hemos presentado, acotando lo que tú dijiste hace unos minutos atrás. Nosotros les hacemos vivir, pero de diferente manera. Uh-huh. Cuando nos presentamos los proyectos, les hacemos imaginar el imaginario dentro de la cabeza, qué van a visitar, qué van a hacer, qué van a conocer y cuál es el trasfondo de lo que vamos a visitar. Eso es lo que es nuestro emprendimiento. Y seguir adelante, porque esto no es de sentarse y disfrutar las ganancias que uno realiza. Estamos en una economía media complicada. Y en estas circunstancias, apretadita. Y encima que los distritos nos ponen más y más presión, que necesitamos más papeles. Y esos papeles no te piden dentro de los artículos de la Constitución. Te pide solo la autorización del rector y pare de contar. Son más bloqueos de los que no te dejan hacer que para estas circunstancias. Claro. Ahora, acotando de lo que son de mi empresa, tengo compañeros que salen a vender. Compañeros, muchos que salen a vender. En los cuales a veces se dicen, esto no es para mí, es muy complicado. Se desintegran, se desaniman y se van. Esto es una lucha constante con uno mismo, porque a veces hasta uno también va cansado. Se sale el 7 de la mañana, se regresa a la casa más o menos a eso 8 o 9 de la noche, cansado, extremadamente cansado, pero con la felicidad de que en el día puedes conseguir 2 contratos, 3 contratos, y esos 3 contratos te abarcan máximo un colegio. Y es grande en esas circunstancias, claro, de lo que es el emprendimiento. De ahí, lucharle, seguirle luchando, los compañeros, reactivo otra vez, somos todos una familia, la familia que se llama Catitur y Paradise Travel. Todos con un puño, siempre vemos los pros y los contras. Siempre sacamos los pros en beneficio de los muchachos, de los docentes y hasta de los padres de familia. ¿Por qué invoco de los padres de familia? Porque revisan hasta el más mínimo detalle de los transportes. Claro, en esa parte. O sea, yo como papá digo, no, la voy a ver. O sea, les pulgo a la persona que va a estar a cargo de llevar a mi hijo y a sus compañeros, ¿no? Por supuesto. Que me gusta mucho algo que me dices tú, este concepto de que ya lo has repetido varias veces en el programa, que es, somos una familia. O sea, ¿qué visión puede tener o debe tener un emprendedor o cómo desarrollar esta visión de ser una familia con tus compañeros de trabajo? Claro. Pregunta número uno. Ya. Y pregunta número dos, mi querido Robert. Hay que sacarse los cucos para salir a vender. Por supuesto. Sí, hay que sacarse los cucos. No nos enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad a salir a golpear puertas. Por supuesto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchas personas emprenden o quieren emprender, pero por temor a vender, o por temor a que tener una negativa, o por temor a no tener sí, un speech, o no tener una entre comillas habilidad de vendedor, claro, no lo hacen y se limitan. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para vencer eso? Esa es la segunda pregunta. A ver, la primera pregunta, ¿por qué siempre recalco que somos una familia? Cuando yo empecé mi proyecto, el emprendimiento de la agencia de viajes, siempre pensaba de que si yo estaba solo, necesitaba un apoyo atrás. Aparte que eran mis padres, por supuesto, ellos tienen su trabajo, los quehaceres en el hogar. Y supe escoger a las personas adecuadas. Por supuesto que cuando se escoge uno, siempre hay dos personas que dicen, eso no va para mí. Me voy, mejor me busco otra cosa y paré de contar. ¿Por qué recalco la familia? Porque la familia es un puño unido. Siempre, para donde vas tú, siempre vas a llevar a toda tu familia. A la cabeza mi persona, a la cabeza Belén, a la cabeza el jefe de guías que está en el extranjero, justo está en el extranjero en Estados Unidos. Cuando vamos a hacer una salida pedagógica, nos reunimos todos y ponemos los puntos de vista que vamos a visitar. Y recojo opiniones, y recojo las opciones que ellos dicen. A ver, este lugar no vayamos porque se van a resbalar los niños. O este lugar es muy frío porque se van a coger el soroche, en palabras normales de nosotros. O escojamos este diferente carro por seguridad. Los aportes que damos todos, dan todos los compañeros, lo recogemos y lo sacamos en un solo criterio. Y no hay el disgusto de decir, ¿sabe qué? Yo no me voy allá y pare de contar. No es que yo sea el jefe. Todo, como me han dicho todos mis compañeros, mis guías, hasta Belén, tú eres el jefe. Yo no me veo como jefe. Yo no me veo como jefe, yo me veo como les he dicho, aquí todos somos líderes. Así es. Aquí todos somos líderes. Si tú decides una decisión, yo la acato. Si tú me dices, ¿sabes qué, Roberto? Vamos por este lado. Vámonos, no hay problema. Y eso es una familia. Siempre vamos escogiendo, recogiendo lo mejor y sale lo excelente. Tomando decisiones en conjunto. Esa sería la palabra. Tomando decisiones en conjunto para bien. Siempre para seguir adelante, nunca, como dice una frase, nunca irnos para atrás ni para tomar impulso. Siempre para seguir adelante. Que solía decir, para atrás ni el peinado. Ni así el peinado. Por eso en esa parte recalco, yo siempre somos una familia. Por supuesto que el otro integrante de la familia es Rosbel Vázquez, la persona que nos facilita el transporte. Claro que hemos tenido unos pequeños disgustos porque nos cambian fechas, el distrito te dice vamos a tomar esa prueba, es justo viernes y nosotros la mayoría de veces salimos viernes. Y te cambian y se disgusta. Él se disgusta. Claro. Oye, no me cambies, que yo te dejé por viajar a ti. Te digo, ñaño, eso no es mi culpa. Pero él también es parte de la familia. Cuando dice, ñaño, ¿cuántos carros necesitas? Yo te voy consiguiendo. En 5 minutos ya me consigue el número de carros que yo necesito. Esa es la parte de la integral de la familia. Yo creo que el círculo de calidad se cierra cuando tienes una excelente relación con tus clientes internos, o sea, con tu equipo. Cuando tus productos o servicios son al 100% entregados de calidad, con corazón, y también tienes un compromiso con tus clientes y tus proveedores. Por supuesto. El principal compromiso con mis clientes es lo que yo plasmo en el contrato se realiza. A veces estas circunstancias no pasa, puede salirse del tiempo porque los niños caminan muy despacio, los muchachos están tomándose las selfies, los compañeros docentes también están faranduleando, como yo siempre digo, tomándose fotos, haciendo todo eso, pero se realiza todo, se completa todo lo que está especificado. Siempre hay una persona, en todo lugar, en todo lado, y en toda especialidad, que no está de acuerdo con algo. Siempre, siempre, siempre, siempre. Seamos francos y sinceros, como dicen por ahí. Siempre es la persona que no le disgustó, les gustó algo pequeñito y hace la bomba. Pero cuando tú trabajas con esa persona ya con un contrato fijo, ella te va recomendando mejor. O sea, desde el punto de vista de ella no te funcionó, pero cuando trabajas con ella se queda plasmado, se queda diciendo, a ver, bueno, yo tengo otra institución, vaya, te recomiendo, hablo con la señora rectora y eso es el punto. Acotando la segunda pregunta, el miedo... Creo que, dame un segundito, Robert, vamos a ir al corte de la Casa de la Cultura y al volver del corte, ahí nos lanzamos con la respuesta de la pregunta. Un poquito el miedo a vender. Adelante, Majo, por favor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización, te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macroinfluencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos entonces sacándonos los cucos. Miedo a vender, miedo a que me digan no, miedo, en fin, a de una u otra manera enfrentar el golpear una puerta y presentar lo que tú estás haciendo. ¿Cómo lograste vencer esto, mi querido Robert? A ver, te soy franco, el miedo yo también tenía desde un inicio, siempre. ¿Por qué? Porque más o menos parecía como una venta informal. Bueno, en sí es una venta informal. Pero yo me acuerdo justamente escuchando a mi mamita, ella me animaba, me decía, anda, tranquilo, golpea la puerta, si te dicen no, otra se te va a abrir. Y comienza. El miedo era de que te digan, no, es venta de libros. A nosotros la mayoría de empresas nos confunden como venta de libros. Uh-huh. Nos confunden como venta de libros. Nos dicen, no, es que los libros se inician a vender en agosto. Le decían, no, es diferente. Estos son salidas pedagógicas acotadas a lo que es el distrito. Me comenzaron yo borré el miedo cuando me abrieron la primera puerta. Desde ahí se comienza a borrar el primer miedo. El miedo escénico, el miedo escénico como yo lo conozco. Cuando te dicen sí, sí, anormal, venga a hablar normalmente, ahí se te va el miedo. Dices, y comienzas tu mismo impulso a darte, a ver, si me abrieron la primera puerta, vamos, arranquemos, vamos ahora sin miedo, ahora vamos a la segunda. ¿Y cómo vas a controlar ese miedo? Midiéndote, valga la redundancia, la voz. Primero comenzándote la voz tranquilamente, saludando, que es lo primordial, siempre saludar. Siempre me ha dicho mi mamá, feito que sea, saludes, va y sobra, con eso te ganas el respeto de cualquiera. De ahí comenzar a hablar tranquilamente, siempre pidiendo el acceso para las autoridades. O si no te dan el acceso, ¿a dónde secretaría? Y comienzas a entablar eso. El miedo es parte de la vida, como siempre yo he dicho. Tienes miedo para levantarte, tienes miedo hasta subir el transporte, tienes hasta miedo para comer. Ese es el miedo que se infunde, que infundimos nosotros. Pero hay el miedo que tú debes de vencerlo para seguir progresando. Y en esta parte de mi empresa, a nosotros hemos acotado de que tenemos que dejar el miedo atrás. ¿Por qué? Porque te enfrentas a padres de familia, te enfrentas a rectores, a veces hasta te enfrentas con el peor temor, que son los mismos jóvenes, que te reclama y dice, ¿por qué nos llevan puntual? Ese es el peor miedo. Si yo diera un consejo a los futuros emprendedores, siempre tengas en fe a uno mismo. Si no te tienes fe a tú mismo, no se te van a abrir las puertas. ¿Y cómo controlas más el miedo? Siempre con la botellita de agua. Siempre yo he sabido eso. Siempre es la botellita de agua la que te controla. Y siempre, como me ha dicho mi mamá, siempre pedir al flaco de arriba que te salga todas las bendiciones. Eso me ha dicho mi mamá, y ese es el miedo que yo he perdido. Hasta ahora, el único miedo que tengo yo es a mis papás. ¿Se necesita, Robert, alguna habilidad especial o conocimiento especial o no sé, estudios especiales para lanzarte al agua y emprender? Conocimiento de lo que vas a vender, el principal. Conocimiento de lo que tú vas a vender. Si yo vendiera libros, tuviera que saberme todo lo que voy a vender. Uh-huh. Si es de ciencias sociales, naturales, biología, química, música, tendría que saber todo eso. ¿Algo específico de que pueda haber alguna ciencia? Creo que no lo sé, te soy franco, no lo sé. Pero si es que existiera, no creo que sería lo más adecuado. Porque el que va a vender tiene que experimentar cómo te tratan, cómo te reciben Y el tercero, que siempre me lo han dicho a mí, tienes que tener un ángel para hablar con cualquier persona. Ajá. Tienes que tener ese carisma de entrada, aunque sea una pequeña broma, con eso te puedes ganar a las personas. Ajá. Que me ha dicho siempre el ángel. Más o menos yo que te les podría decir, ciencia no creo. No creo. Dice la teoría que para ser competente en cualquier área, tú necesitas de tres componentes fundamentales. Primero, el conocimiento. Segundo, la habilidad. Tercero, la actitud. Yo creo que es interesante esta fórmula. O sea, C más H y por la A de actitud. Y es interesante porque, bueno, yo puedo tener el conocimiento básico, elemental de lo que voy a hacer. ¿No es cierto? Tal vez la habilidad aún no la desarrollo porque todavía no sé. Mira, a mí me sucedió. Yo trabajaba en la Cámara de Comercio, en la Cámara de Comercio de Quito. Yo trabajé en el Centro de Estudios y trabajaba en la logística, en la preparación de los temas de capacitación. Yo no tenía idea, todavía estaba en la universidad, pero tenía esta idea, o sea, me gustaba esto de la capacitación. No tenía una habilidad porque realmente, o sea, nunca algún momento les debe contar, pero mi primer curso preparé 179 diapositivas y ya eran las 10 de la mañana y ya me había acabado todo porque no tenía desarrollada la habilidad, ¿sí? Sin embargo, dice un autor, Víctor Coopers, de hecho, que la competencia es C más H por A, porque el conocimiento bueno y la habilidad suman, pero la actitud multiplica. Por supuesto, sí. Dice, la actitud multiplica. Entonces yo creo que lo que Roberto nos comparte el día de hoy es fundamental, porque realmente tu actitud es la que va a multiplicar tu conocimiento, va a multiplicar tus habilidades y va a multiplicar tus competencias a la hora de vender, de comprar, de prestar un servicio, de generar un producto y de lanzarte al agua, ¿sí? Chévere, Liz. Tenemos otro corte. Perdón. ¿Cómo me dijiste que estaba? ¿Desubicado? ¿No era desubicado? Desorientado. ¿Sí? Ya no te acuerdas de la palabra. Estoy desorientado. Ya voy a aceptar lo que me dice Liz. Nos vamos con nuestro segmento de la ruleta, Majo, por favor. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Vamos entonces, mi querido Roberto. Mira, tenemos la ruleta nos marca 7 áreas de la vida. Ya. Estas 7 áreas son fundamentales: el área, como tú la puedes ver, el área personal, familiar, afectivo, social, profesional, económico, espiritual. Y son los 7 roles generales o macro en los que las personas nos desenvolvemos en el día a día. Cada uno tiene su desglose, ¿no es cierto?, o su estilo propio, pero a nivel general los seres humanos nos relacionamos con estas 7 áreas en nuestro día a día y durante todo el transcurso de nuestra vida. Por favor, gira la ruleta, vamos a ver qué área es la que te sale para ti el día de hoy. Pero dele con fuerza, no ha venido desayunando. Muy bien, tenemos el área personal, chévere. ¿Cuáles son, mi querido Robert, esas creencias o esos motivos? Entiéndase creencia como esos pensamientos que me hacen a mí, si cabe la redundancia, creer que soy capaz o creer que soy incapaz. ¿Cuáles son o cuáles han sido tus pensamientos, tus creencias que te has venido repitiendo a lo largo de estos? Si sumamos las dos experiencias de empresa, ya son 10 años, 6 en la una, 4 en la otra, que has venido repitiéndote para programar de alguna manera tu día a día, tu vida, y obtener los resultados que estás obteniendo. A ver, yo vengo, donde gracias a Dios, mi abuelita me enseñó lo que es un emprendedor, de parte de mi papá. Mi abuelita tenía un mercado, era mercadera, en el mercado de la Rumiñahui, madrugaba desde las 3 de la mañana. Y mi papá, desde, estoy hablando más o menos desde los 10, 11 años, ya me comenzaba a levantar para ir a acompañar a mi abuelita al mercado e ir a la Rumiñahui a comenzar a vender, clasificar los productos, arreglar, tener barrio, todo eso. Desde ahí creo que vengo yo con la iniciativa de cómo empezar tu pequeña empresa, cómo empezar tu emprendimiento.

yo te pongo a bailar. Seguimos, chicos. Así es, mi querida Liz. Se nos escapó la Majo, creo que un ratito. Continuamos, estamos cerca ya de terminar nuestro programa. Tenemos, tengo una inquietud, mi querido Robert. Dime, Andrés. Con respecto a al propósito. Un saludo especial para mi querida amiga, y que siempre nos escucha desde Ambato, mi querida amiga Mónica Zamora. Un saludo, Moni, especial. Te mando un abrazo, gracias realmente por estar siempre pendiente de nuestro programa. Ella nos pone en el mensaje las mismas trabas para todos. Por supuesto, son las mismas trabas, siempre. Realmente es así, yo creo que estamos en... Y ahora que estoy embarcándome en un proyecto nuevo y estoy empezando, quiero empezar ya un emprendimiento nuevo, realmente estamos así, o sea, también estoy con las leyes de encima, sí, estoy con las leyes de encima. Chévere, un saludo especial entonces, mi querida Moni. Entonces, una pregunta, Robert, mira, para lograr el hecho, por ejemplo, de construir una propuesta de valor, conversábamos un poco en micrófonos que realmente cuando la calidad impera, cuando realmente el propósito está por sobre todas las cosas y logras conectar con ese cliente, el precio de tus productos, y te consulto esto porque por lo que me comentabas mientras sonaba la canción, porque muchos emprendedores tienen este cuco de decir, voy a empezar vendiendo barato, claro, o voy a vender barato, ajá, para poder ganar mercado, o voy a vender así sin ganar mucho para poder vender. Y realmente el precio, o sea, el precio no es un factor determinante en este sentido. O sea, el precio realmente habla y es un reflejo de lo que tú proyectas. Eso es al menos mi concepto. De lo que, claro, tú proyectas o de lo que tú vas a dar. Yo suelo poner en mis propuestas que no... Yo no facturo por hora, yo no facturo por tiempo, yo no facturo por pararme frente a un grupo de personas, sino por el resultado que se causa en, uh-huh, ese grupo de personas. Claro. Entonces, ¿cómo hiciste tú? ¿Y qué podrías compartir desde tu experiencia para aquellos emprendedores que quieren empezar cobrando poco para poder vender? A ver, empecemos con una frase que me dijo un gran amigo, Roosevelt, que no te conozcan por barato, mejor que te contrate por bueno. Esa es la circunstancia, genial. Esa es la circunstancia. A ver, ¿qué yo les podría decir? En este mundo de emprendedores, los que sabemos sacarles estas ideas, tenemos que lucharle duro, súper duro, sentarnos a ver, uh-huh, cuáles son los pros, los contras y los beneficios que tú vas a tener como empresa o emprendimiento. Prefiero que te subas $2-3 antes que te restes $2-3 para ti mismo. Uh-huh. Que te digan los señores, cualquier emprendimiento, venga, te abro las puertas, pero siempre y cuando me demuestres lo mejor de ti. Dar lo mejor de ti. Y ámbito personal, un consejo, siempre sigan luchando. Siempre. Nunca decaigan porque les digan no, es malo producto, recién está empezando. Y ahora circulan, ¿no?, muchos memes también que hacen referencia a esto. De, no, yo tengo un amigo que lo hace más barato. Por supuesto, sí. Pero a la final, o sea, ¿qué pasa? La casa se cae, a la final la comida se daña o te hace daño, a la final el servicio no causa lo que tú necesitas, se cuelga el internet, se daña la compu, en fin, o sea, tantos productos que tal vez por economizar realmente o por hacer... En el mercado encontramos de todo, ¿no? O sea, encontramos realmente lo que es malo, lo que es mediocre y lo que es bueno. Uh-huh. Entonces, yo creo que se puede ser bueno y ser justo económicamente. Por supuesto, siempre. O sea, ser justo en primer lugar conmigo mismo. ¿Por qué? Porque yo estudié, yo quemé pestañas, yo, claro. O sea, yo le puse mi inversión no solamente de tiempo, de dinero, sino de esfuerzo también a lo que yo hago. Entonces, primero, para considerar un costo, yo tengo que valorar ese trabajo. Sí, entonces, tengo que ser justo primero conmigo mismo. Y luego ser justo también con mi cliente. Saber qué, por qué es lo que va a pagar, o sea, que va a pagar por algo. A mí me suelen decir, vea, pero solamente venga una horita nomás, o sea, es una horita para que les cuente un par de chistes y salga de todo. Y pase chévere y ya. O sea, pero no es eso, eso lo puede hacer cualquier otra persona. Ajá. Yo no hago ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que en todas las áreas, en todos los giros de negocio, en turismo, en comunicación, en la radio, en fin, en todas las áreas de o giros de negocio que existen, primero tiene que valorarse uno mismo y ser justo con uno mismo y ser justo con nuestros clientes. Siempre hay que ser uno justo mismo. Voy a dejarte una frase que hay una cosa que me gusta de Belén, mi gran amiga. Ella me dice, tú eres la cabeza de la empresa, tú eres la que mueves el contratos, tú eres la que mueves las rutas, pero yo soy la cabeza firme por en debajo. ¿Cómo? Que ella pone los trapos fríos cuando los problemas están demasiado calientes. Y ella me manda una frase así para concluir más o menos, como me dice, de los cucos. Siempre es bueno ser uno precursor de uno mismo, las oportunidades de uno mismo. Uno mismo se abre las oportunidades. Si es que no se abre las oportunidades uno mismo, esos cucos te van a absorber a ti siempre. Y esos cucos te van a dejar al borde de la esquina, decir, si tú creíste que ibas a ser gran empresario con tu pequeña microempresa o emprendimiento, quedaste ahí si es que no sabes eliminar esos cucos. Uh-huh. Y esos cucos debemos eliminar de nosotros, de parte, desde el interior. Si es que tú eliminas eso, vas a ser un gran empresario, desde mi punto de vista. Y robarte unos poquitos segundos más, mandar un saludo, Negrita, te quiero mucho, y a mis compañeros que están afuera, que siempre me acompañan. Sí, ahora vino para con barra. Claro, con barra. Mari, con barra, saludito, Mari. Eso sería genial. Chévere, Robert. Ahora vamos a ver qué tan bueno eres para sacarte los cucos. Dime. Nos vamos con el desafío, por favor, mi querido Vicente. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Empezamos, chicos, con el desafío. Beto, la pregunta es, ¿cuántos animales caben dentro de una ballena? ¿Cuántos animales caben dentro de una ballena? Chuta. Dependiendo, a ver, dependiendo puede ser un tiburón, dependiendo puede ser peces pequeños, caras, corvinas, focas. ¿Cuánto sería? Infinidad, dependiendo también. O a menos que, chuta, ¿cómo podría ser? A menos que sea tengo una dieta bien balanceada, no sé, la verdad. ¿Cuántos, Liz? Ninguno, porque va llena. Por ahí, bien, Liz, gracias, Liz. Bien, Liz. Listo, pues, mi querido Robert, te agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida, por haber compartido todo lo que has vivido y todo lo que has tenido que experimentar para llegar al lugar donde estás. Yo creo que muchas personas que te escucharon el día de hoy se van a identificar con tu mensaje. Uh-huh. Y van a decir, yo también puedo, que ese es el propósito de este programa. Liz, gracias también. Sí, gracias, José Andrés, gracias, Beto, por estar aquí acompañándonos. Gracias a nuestros radioescuchas. Así es, cucas y cucos, recuerden que el mundo es suyo y no existe nada que pueda detenernos. Nos vemos la próxima semana para seguir sacándonos los cucos. Chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.